dime cómo olvido esa mujer. Hoy te dice que se va, que ella está aburrida, que para ella la vida no tiene cargo fijo, menos en el amor. La abrigaste en tu pecho, la sacaste del lodo, la llevaste a tu nido y mira cómo te paga, no entiendo su razón. Amigo, deme un trago, escúcheme, ayúdeme a calmar este dolor. En brazos de otro hombre la encontré, en nuestra cama, en nuestra habitación. A quemar ropa disparó mi corazón, la droga de sus besos me atrapó. Dígame, amigo, ¿qué hago con esta adicción? Si no la tengo a ella, me muero de dolor. Yo no está contigo, agoniza tu corazón. Ay, Dios, qué grande es este frío, ya no tengo respiración. Me vuelve loco, su piel me seca, el veneno de sus labios corre por mis venas. Esta maldita droga que me atrapa cuando hacemos el amor. Te vuelve loco, su piel te seca, el veneno de sus labios corre por tus venas. Esta maldita droga que te atrapa cuando le haces el amor. Mari, mi pecosa preciosa. Contigo, agoniza tu corazón. Ay, Dios, qué grande es este frío, ya no tengo respiración. Me vuelve loco, su piel me seca, el veneno de sus labios corre por mis venas. Esta maldita droga que me atrapa cuando hacemos el amor. Te vuelve loco, su piel te seca, el veneno de sus labios corre por tus venas. Esta maldita droga que te atrapa cuando le haces el amor. Oye, Rorro, esa es tu inspiración. Te vuelve loco, su piel te seda, el veneno de sus labios corre por tus venas. Esa maldita droga que te atrapa cuando le haces el amor. Me vuelve loco, su piel me seda, el veneno de sus labios corre por mis venas. Esa maldita droga que me atrapa cuando hacemos el amor.